Y lo que aquí empieza es tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Empieza un programa más de Escándalo en las Ondas. Buenas tardes, buenos días. Bueno, estamos grabando como si hoy regrabación por la mañana. Buenas tardes. Sábado por la mañana, se emitirá el domingo por la tarde a partir de las 8 de la tarde. Aunque me imagino que tú lo podrás escuchar pues si te bajas el podcast que emitiremos o en otras radios que ahora el compañero os comentará. Pero bueno, eso, aquí estamos, Escándalo en las Ondas, una vez más aquí en Radio Topo 101.8 de la FM. Y se nos termina el mes de octubre y como siempre a finales de mes viene el magnífico Vicky Jones, que aquí lo tenemos a punto de salir en antena. Buenas tardes, Vicky. Bueno, buongiorno, buonasera. Bueno, buonasera. Tú vienes a desayunar a la radio, ¿no? Me imagino. Yo sí, yo vengo. No eres como Pablito. No eres como Pablito. Pues aquí tenemos casi sin desayunar aquí a Vicky Jones, que hoy nos trae otra arqueología musical. Bueno, ¿qué tienes por ahí? Pues continuación del programa pasado, de una canción que pusimos el programa pasado, pues toda la historia suya, también caribeña. Bueno, pues dentro de poquito sabéis de qué canción se trata. Mientras tanto, pues continúa el programa y tenemos alguna cosa más que comentaros, entre ellas la birrería de Escándalo en las Ondas, que la tenemos, bueno, vamos a desayunar con una buena cerveza. Sí, bueno, antes de nada, recordaros que si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo llamando al 976-29-1398, escribirnos a escandalolasondas@gmail.com. Si tardamos unos días en contestar, no pasa nada. Somos unos desastres. Sí, somos así. No os preocupéis. Hay que querernos como somos. No va a cambiar. Amor fraterno. Hacemos lo mejor que podemos. En fin, y bueno, y muchísimas gracias a las radios amigas que nos remiten, como son Reggae FM en Girona, Radio Contrabanda en Barcelona, Radio Activa en Alicante, Radio Almaina desde Granada y para toda Galaxia por internet, Ovejas Negras y radioencadenada.org. Y eso, como ha dicho el compañero, si nos quieres escuchar en directo a través de internet o descargarte el programa, pues puedes hacerlo a través de la página web de esta casa, radiotopo.org. Pues nada, ya. Pues nada, ya estamos en la presentación y ya comenzamos. Vamos directos a la birrería Escándalo en las Ondas, nuestra sección del programa dedicada a la cerveza artesanal. ¿Hoy has traído una cerveza con algún tipo de motivo o me parece sí, raro? Sí, lleva mensaje subliminal. ¿Qué me estás contando, compañero? Sí, no es puede una ser. Cerveza de aquí de Cierzo, que hacen cervezas maravillosas, y se llama Three in a Bed. Pues nada, compañero, haz los honores y comenzamos. Después de la... Uy, me he asustado ya hasta yo en mi voz. Después de la apertura en directo de... Me ha pegado un petardazo aquí. Después de la apertura en directo de la cerveza, como siempre, y ya degustándola, pues vamos a presentar esta magnífica cerveza de Cierzo Brewing, llamada Three in a Bed, que es una neipa, una cosa magnífica que tenemos por aquí, un biofrutas que nos ha traído el compañero directamente para que desayune nuestro querido Vicky y que nosotros también la degustemos como manda los cánones. Venga, os dejo un momentito, la presentáis y luego la comentamos. Cierzo Brewing Three in a Bed es una neipa en colaboración con Joint Brew, con lúpulo Simcoe Citra, Strata, Columbus y Mosaic. Aromas y sabores con intensas notas afrutadas, tropicales, cítricas y fruta de hueso. Notas secundarias a hierba y resina redondean el trago con un final seco de amargor destacado. Pues a mí me estaba mucho buena. mucho buena significa mucho que buena, pero el amargor al final a mí tampoco. No, bueno, pues, claro, que solo cabrones, yo solo llevo un traguito. Yo ya claro, sí, yo ya llevo unos cuantos. A mitad lata igual empieza. Yo a ya llegar, cuento, ¿no? Sí que te mantiene un amargor, pero es un amargor muy asequible, muy rico y la verdad que pasa que de estas neipas yo creo que de cierto hemos presentado tantas aquí y que están tan ricas que ya no sé ni cuál puede ser mejor o peor. La verdad sí, que esta sí está buenísima. Es una cerveza muy afrutada, con muchos sabores. Pero estoy de acuerdo, ¿eh? Al final, amarga. Sí, pero el amargor rica. Es un amargor de una IPA normal y corriente sí, sí, que se mantiene en la boca. Y si te gustan las IPAs o las neipas, concretamente, en este caso, pues la verdad que es... es a gusto del consumidor, o sea que está muy bien realizada. Sí, a mí me gusta mucho porque es eso, mucho de rollo fruta trópica, papaya, taronja y mierdas de esas, pero no tiene el punto que acaba cansando de esas. Igual por el amargor este que dice, pero vamos, no sé, a mí muy rica, ¿eh? Sí, siempre hemos dicho que muchas de esas cervezas al final se terminan haciendo un poquito empalagosas, son cervezas que muy afrutadas, dulces, ¿no? Con esos sabores que lleva que lleva la cerveza y que a veces se hacen un poquito al final un poco densas, ¿no? Sí. Pero en principio esta cerveza con ese amargo detrás, bueno, ya veremos ahora que todavía la tenemos a mitad. Pero entra muy suave, muy cítrica, dulce casi, pero va cambiando y al final es distinto cada vez. Sí, sí, sí. Una muy buena cerveza, muy bien realizada, de la mano de Cerveceo Berewyn, una gran cervecera de aquí de nuestra tierra. Y que siempre, pues bueno, con moderación, por supuesto, os animamos a consumir. Hay que ser moderados. Banda de mamones que se me escaparan aquí. Bueno, vamos a maridarla con buena cerveza, ya sabéis, digo, con buena cerveza, joder, qué redundancia, con buena música, que es lo que lleva el programa. Sabéis que después de una buena cerveza que presentamos aquí, siempre la maridamos con buena música. Y esta vez no nos vamos a un grupo de ska, sino vamos a un grupo de la tierra, también de los 13 Kraus, que hace poco nos acaba de llegar una... No te rías, compañero. Nos acaba de llegar una muy, muy grata noticia. Para el 18 de noviembre vamos a poderlo ver en directo, especialmente presentando Seguir en Pie, creo que se llamaba el LP, que además sí, editamos esta casa con los amigos de los compañeros de Rock Tubernio y también con los compas también de Urban Hell Records, que también estuvieron allí pues sacando un LP. Que además se presentó, creo que para esas fechas, hace 10 años, y que el 18 de noviembre pues van a estar presentándolo, 10 años y sacamos el LP, sí, y que van a estar presentándolo en muy pronto, creo que, bueno, el 18 de noviembre, en el Centro Social, en el Centro Cultural Las Armas. Así que, compañero, tú que tienes más información. Yes, este año nuestro primer disco Seguir en Pie está de aniversario y no hay mejor manera de celebrarlo el próximo 18 de noviembre, tocando de manera íntegra con antiguos componentes en Las Armas, el disco de Seguir en Pie. Un concierto muy especial e irrepetible, con muchas sorpresas, acompañados por estos grandes amigos y compañeros de Recoveco y Última Sentencia. Las entradas están a la venta en el enlace de la biografía, buscando 13 Kraus en WeGo. Esperamos veros en lo que promete que será una noche de verdad para el recuerdo, con caras viejas y nuevas, dando todo lo que estamos preparando desde hace tiempo. 10 años han pasado ya desde que saliera a la luz de la mano y con el apoyo del Rock Tubernio, Escándalo en las Ondas y Urban Hell Tattoo, a quienes estaremos siempre agradecidos durante todo este tiempo. Ya desde la entrada en Comunica en Roll hemos vivido momentos de todo tipo, como es de imaginar, pasando por nuestras dos giras europeas, conciertos aquí y allá, gira estatal con The Real Mackenzies, cambios de formación hasta llegar a donde estamos hoy, y por todo ello, para que el disco de pistoletazo de salida, queremos celebrarlo con todos vosotros de la mejor manera posible el próximo 18 de noviembre en Las Armas, en Zaragoza. Pues ya sabéis, 18 de noviembre, los 13 Kraus les acompañaron Última Sentencia y 10 años desde que sacamos adelante este proyecto. Y bueno, los 13 Kraus han hecho muchas más cosas, tienen discos acá, bueno, otros discos que han realizado, vídeos musicales, giras que han efectuado y bueno, directos magníficos que hemos visto aquí y allá. Así que os animamos a que acudís al concierto, como no, a ver si podemos estar todo el staff. Concierto recomendadísimo desde aquí, desde Escándalo, y bueno, pues a quien acuda, ya sabéis, beber con moderación. ¡Qué cabrón! Pues nada, sí, con moderación. Venga, vamos a poner un tema de los 13 grados. Seguir en pie, seguimos en pie. Con moderación, compañeros. I was toting my pack along the dusty Winnemucca Road when along came a semi with a high-end canvas-covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. I travel, I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor. Bueno, no hace falta decir que en este mes de octubre han sido los pilares y que hemos tenido la cabalgata de gigantes y cabezudos, una feria a tomar por culo de todo, mucha gente, atracciones, circos, globos, y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de circos, de globos y de ferias internacionales en el Caribe, eso sí. La historia esta de la esclavitud estaba muy bien para los señores terratenientes y esas cosas, pero para el desarrollo general pues era un obstáculo difícil de salvar. No es de extrañar entonces que para 1848, con la abolición del trabajo esclavo, Saint-Pierre, capital cultural de Martinica, empezara a crecer. Fundada en 1635 como la primera colonia permanente de la isla, extendió su actividad cultural desde el siglo XVIII y especialmente desde mitad del siglo XIX. La ciudad tenía un teatro donde había representaciones regulares, óperas, conciertos y bailes. No obstante, paralelamente a las exigencias sociales de las élites coloniales, había una serie de ritmos y músicas que iban a encontrar en los barrios y entornos populares un espacio mucho más libre y fecundo donde desarrollarse. Hay que tener en cuenta, además, que por allí pasaban comerciantes, viajeros, marineros, lo que convertía a la ciudad en un punto de encuentro de gran diversidad cultural. Como es habitual en estos casos, los temas políticos permearon toda esa producción musical, encontrando en las beguinas, femenino de beg o beque, en el criollo martiniqués, que significa hombre blanco, un espacio cómodo para burlas y críticas, situación que se acrecentaba cada vez que llegaba el carnaval, por supuesto. Saint-Pierre fue destruida completamente el 8 de mayo de 1902 con la explosión del Monte Pelado, que había iniciado su actividad oficialmente el 23 de abril. Pero la actividad cultural no se detuvo. Fort-de-France heredó la actividad cultural de su predecesora y consiguió no solo dar continuidad, sino extender todas estas manifestaciones musicales a la madre patria, llegando hasta París. El desembarco francés se produjo de dos formas. Primero, con los veteranos de la Primera Guerra Mundial, de una forma anecdótica prácticamente, local. Y segundo, con la orquesta de Alexandre Stelio, vanguardia de numerosas orquestas que llegarían después al país vecino. Es el caso de la orquesta de Alexandre Quindou. Llega a estar durante más de un año en París, tocando en el cabaret La Savane y desplazándose también a poblaciones más pequeñas. En el registro de la grabación que nos interesa hoy, aparece como una banda guadalupeña, pero sabemos que el tema que trata es martiniqués. ¿Por qué? Porque la letra de Célestin Joyeable hace referencia a uno de los alcaldes de Saint-Pierre antes de la catástrofe del volcán. Leona Gabriel canta la letra. Leona nace en Martinica en 1891, hija de un administrador criollo. Desde pequeña vio el trabajo de los jornaleros en el campo y reconoció las melodías que luego incorporaría, y se relacionó directamente con ellos conociendo canciones y bailes. Cuando tenía 10 años, su padre se suicidó y no mucho más tarde murió su madre. Con 14 años, se muda con su tía a Cayena, en la Guayana Francesa, donde comienza a bailar recuperando las canciones que conocía. Termina de estudiar mecanografía y taquigrafía y acaba trabajando indirectamente en el Canal de Panamá. Ahorra, vuelve a Martinica y se casa con un hacendado, pero es un mujeriego, lo que lleva a la ruptura de la pareja y a la mudanza de Leona a París en 1920. Allí, a través de una relación con el compositor Leo Daniderf, amplía sus contactos musicales, pero echa de menos la música tradicional antillana y, tras separarse de Daniderf, se integra en el ambiente caribeño francés, que incluye a Alexandre Stelio, entre otros, a quien ya conocía de la Guayana. Poco a poco va participando en más ensayos y acaba convirtiéndose en la cantante de la orquesta de Stelio, momento a partir del cual se la conoce como Mademoiselle Estrella. Cantante también de otras orquestas, como acreditan las grabaciones con Quindou, registra su voz por primera vez en 1930, dos años más tarde, en el 32, y como adelantado llega su grabación Célestin Joyeable, que hará referencia a Colby al final de la canción. Thank you. céleste, mon Dieu, Seigneur, céleste, este Colby, ¿quién es? Bueno, la canción haitiana Chaconé ya era popular en la década de 1890 y esta tomaba como referencia una canción de un globo aerostático que volaba por encima de Trinidad. El gran circo americano de Stickney and Donovan llegó a Martinica y a Trinidad. Pese a que algún registro de referencia que el circo llegó directamente desde Nueva York, era habitual que las representaciones de estos espectáculos abarcaran toda una batería de islas caribeñas. Así, el primer destino de su gira debió ser Martinica y posteriormente llegaría a Trinidad. Uno de los números del circo de Stickney and Donovan consistía en un salto enorme en paracaídas realizado desde un globo aerostático, y el encargado de hacerlo era el profesor Colby. Tanto en Martinica como en Trinidad tuvo que abortar el primer salto, y tuvo éxito en el segundo, y al menos en el número de Martinica cayó al mar en su exitoso descenso. Este resultado quedó registrado en una canción popular que acabó sonando en los carnavales inmediatamente siguientes: Monsieur Colby, qui le va dîner nous, Ballon Monté, Ballon de Sand, Ballon tombe dans l'eau. La primera versión que se conserva es de 1937, de Mayotte Alambi, que nace en Toulon en 1890 en el seno de una familia martiniquesa. Recibió una sólida formación musical que a su regreso a Martinica le permitió ser profesora de música, pero regresó a París a finales de los años 20 para cultivar su carrera musical. Pese a que podía haber dirigido su carrera hacia la ópera, prefirió la música tradicional antillana, siendo una de las artistas más destacadas de su comunidad. Thank you. 1883, el poeta haitiano Oswald Duran escribía Sukun, poema en criollo haitiano que le dedicaba a Marie-Noëlle Bélisaire, a quien apodaban precisamente Sukun. Duran y Bélisaire tuvieron una relación romántica que acabó rompiéndose por los escarceos del poeta. Sobre esto trata el tema de Duran, que, sin embargo, sustituye sus líos amorosos por un francés. Escrito desde la cárcel, el poema va dirigido a un pajarillo que se ha posado en su ventana, lo que nos permite relacionarlo con dos cosas. La primera, el tema del pajarillo como representación del amor, vivo, muerto, encerrado o libre, como es este último caso, que hay que decir también que en la tradición francesa, precisamente, la canción popular Si canto, en Aragón, que las montañas, incluye un pajarillo, Auselun, en la ventana que canta amores lejanos, y la segunda, la posterior traducción al inglés a partir de Tisoasó, pajarillo, sobrenombre de la canción como Yellowbird. 10 años más tarde, es decir, en 1893, Michel Mollard Monton escribió la música para el poema de Duran, solo que en lugar de crear una melodía nueva, fue cogiendo fragmentos de aquí y de allá. ¿De dónde exactamente? Pues de las canciones populares que se le cantaban a Colby y su espectáculo circense. La primera grabación haitiana de la canción corresponde a Emerand Depardin, nacida en Rivière-Froid, Haití, en 1918. En el 41 llegó a Washington como cantante y bailarina y a su regreso a Haití actuó regularmente en Puerto Príncipe. Fue la primera cantante haitiana en firmar un contrato discográfico y estuvo muy ligada a las canciones vudú, tanto en sus actuaciones como en la radio. Hay una referencia que sitúa en el 48 a Emerand como compañera de Catherine Dunham, de quien es la primera referencia grabada que se tiene de esta versión de la canción y que afirma además que Emmy Depardin, que era su nombre artístico, ya la había interpretado en 1950. Six oiseaux avaient coûté nous l'enlève. Six oiseaux avaient coûté nous l'enlève. Puis oublié ça, c'est trop gros la fête. Comme le bijou, ça devient moins le fait. Puis oublié ça, c'est trop gros la fête. Devient moins l'enchaîne. Puis dans Choukoun blanche coulait. Bouche li couda kayomi, li pa gros pam li rase, pam kon sa ple mwen tout sui, pam kon sa ple mwen tout sui, ton passé pas ton jodi, oui. Ti zoezo, tande tout sa li te di, ti zoezo, tande tout sa li te di. Puis t'oublier ça, c'est trop gros la peine, comme le bijou ça de pied moins d'enchaîne. Puis t'oublier ça, c'est trop gros la peine, de pied moins d'enchaîne. Choukoun c'est un marabout, je l'éclairé couchant d'elle. Puis quand y'a tête et debout, aïe si choukoun t'es fidèle, aïe si choukoun t'es fidèle, nous restez causés longtemps. T'oublie ça, c'est trop grand la peine, comme le bijou ça te fait moins l'enchaîne. Puis t'oublie ça, c'est trop grand la peine, te fait moins l'enchaîne. Yon petit blanc vini river, petit bas rouge belle figure rose, monte sous côté belle chiveuse, malheur moi lui qui la cause, malheur moi lui qui la cause, lui trouve choukoun joli. Malgré tout ça, Coin remet toujours choucoune, libre feuille ou petit carton. Six oiseaux, gardez-t-il mon lumière. Six oiseaux, gardez-t-il mon lumière. Pite oublie ça, c'est pour grand la peine, quand le bijou ça depuis moins d'un jeu. Pite oublie ça, c'est pour grand la peine. Que grabó una versión de esta canción fue Lolita Cuevas. Nació en Mayagüez, Puerto Rico, en 1910, pero muy pronto su familia se trasladó a Haití. A los 15 años dio su primer concierto en Puerto Príncipe, dando así comienzo a su carrera artística, que la haría girar por el Caribe, Latinoamérica y Estados Unidos, y estuvo en París en varias ocasiones durante los años 40. En 1953 grabó junto al guitarrista haitiano Franz Casseus el disco Haitian Folk Songs, una colección de canciones de cuna y merengues lentos interpretadas en criollo haitiano, las cuales son consideradas como una pieza fundamental de la historiografía musical haitiana. Moi dit ciel à la belle amour, les souris dans les wamois, moi dit ciel à la belle amour. D'ailleurs, un gros pingouin, l'autre jour, moi quand je choupoune, les souris dans les wamois. Moi dit ciel à la belle amour, les souris dans les wamois. Moi dit ciel à la belle amour. Tis oiseaux, nos voix qui t'apigoutent. Tis oiseaux, nos voix qui t'apigoutent. Ça, c'est trop grand la peine, car depuis jour-là devient moins un chêne. Vite oublier ça, c'est trop grand la peine, devient moins un chêne. Vite oublier ça, c'est trop grand la peine, car depuis jour-là devient moins un chêne. Vite oublier ça, c'est trop grand la peine, devient moins un chêne. J'ai lu clair et couchanteur, choukoun guette et tes doudous, assis choukoun tes fidèles, assis choukoun tes fidèles, moi rêve et gosse et l'entend. Choukoun c'est yon marabout, j'ai lu clair et couchanteur. Les gagnent et tes doux poux, assis choukoun tes fidèles, assis choukoun tes fidèles, moi rêve des causes et l'endroit. Tis oiseaux, nos voix qui t'apécoutent, tis oiseaux, nos voix qui t'apécoutent. D'oublier ça, c'est trop grand la peine, car depuis chou-là devient moins un chêne. Puis d'oublier ça, c'est trop grand la peine, devient moins un chêne. Puis d'oublier ça, c'est trop grand la peine, car depuis chou-là devient moins un chêne. Puis d'oublier ça, c'est trop grand la peine, devient moins un chêne. Tigogo, es decir, Bellargou Raymond, está considerado como uno de los mejores percusionistas de Haití. Pudo nacer alrededor de 1915 y su obra musical gira alrededor de la percusión afrocaribeña y la música vudú. No es que haya mucha información, podríamos decir que Tigogo es el título de una canción de 1952 del clarinetista martiniqués Eugène Delouche y que parece que el propio Tigogo empezó su carrera en el club Caban Choukoun, construido en 1940 en un barrio de Puerto Príncipe, conocido por ser uno de los mejores clubs de merengue del momento. Pero hay poco más del artista. Su versión de Choukoun aparece en el recopilatorio Haiti Songs, Dance, Drums, que ubica las grabaciones en la década de los 50. Tête debout, ah si je compte fidèle, ah si je compte fidèle, ne t'arrête pas longtemps. Dis oiseau, la voix qui t'a fait goûter, dis oiseau, la voix qui t'a fait chanter. Les maisons, les gamas, qui gagnent à peine, car des béjoux la déprime à la chaîne. Les maisons, les gamas, qui gagnent à peine, déprime à la chaîne. La primera versión que aparece con el título de Yellow Bird lo hace en el disco Calypso Holiday, interpretada por el Norman Lubov Choir en 1957, con una letra adaptada al inglés por Adam y Marilyn Berman, que no tiene relación con el poema de Durán de 1883, y que toma, como ya se ha dicho, la referencia del Tisoso. Lubov nació en Chicago en 1917, estudió piano y participó en el coro de su escuela y tras la universidad siguió ligado a la música cantando y escribiendo para programas de radio. De ahí dio el salto a la televisión y al cine y para 1950 fundó Walton Music Corporation para publicar su música. El coro que fundó saltó a la fama acompañando las navidades públicas de Bing Crosby entre el 55 y el 62. En ese 1955 grabó Calypso con Jerry Belafonte, que salió al mercado en el 56 y fue el primer disco que llegó al millón de copias, y al año siguiente apareció Yellow Bird en el álbum Calypso Holiday de 1957. Thank you. Winston Tucker nació en Kingston, tercero de cuatro hermanos, en 1946. Su primera grabación fue She's Mine. La realizó con King Edwards, quien, a pesar de que nunca la lanzó al mercado, la utilizó en su sound system. En 1961, Winston se muda a Birmingham, Inglaterra, para reunirse con su padre. Allí se unió a The Ebonites cuando aún no había terminado el colegio y llegó a hacer giras por Inglaterra y Francia. En el 69 se mudó a Londres, donde comenzó a trabajar con la productora de Laura Lightken y empezó a conocerse como Winston Groovy. Su versión de Yellowbird es precisamente de esta época, antes de que llegaran otros éxitos con otros productores, como I Wanna Be Loved con Lee Perry o So Easy con Trojan en 1970, su versión de Yellowbird. Together. fly away. Yellow bird of high banana tree, yellow bird, you sit all alone like me. Did your lady friend leave her nest again? That is very sad. Did you feel so bad? You can fly away in the sky away. You're more lucky than Y esto era todo para hoy. Durante la sección Noche en el Monte de Pelao de Mussorgsky, El Globo Rojo de los 80 centavos, Bam Bam de Maitals, Good Good Rudy de Wailers, Wildcat de Upsetters, Phoenix City, la versión de Ronald Alfonso, The Higher Monkey Climbs de Justin Hinch y Ace Water de Jack Sparrow, todas estas últimas sacadas con el sello Dr. Bird. Pues muchas gracias, Vicky, otra vez de estar aquí en Escándalo en las Ondas. A vosotros. En noviembre ya te volvemos a escuchar aquí. A finales de noviembre, aquí estoy otra vez. Aquí, Yell House, que por ejemplo tenemos aquí un representante de Yell House. Espera, que te chufo, que ahí te tienes. No te oigo nada. Ahora, sí, sí, sí. Pues, no, que pues que te ha enchufado. Que me pongo la que te chufo. Tómatelo como quieras. La semana que viene os toca Yell House. Por favor. La semana que viene os toca Yell House. Lo que pasa es que me parece que, que los que van a intervenir creo que hacen viaje y se van a Guernica. Exactamente, sí, se van ahí, que ahí se hará Reggae Train de las tierras de Euskadi y toca en Guernica. Pues nada, intervendrán. Sí, intentaremos tener conexión desde Guernica para ver, bueno, el Reggae Train, para que nos presente el Reggae Train y luego la gente super maja, que además es de, ¿cómo se llama el sitio? Que además estuvieron tocando los Astra. El Astra, de magnetofones. Un gasteche de allí, que bueno, más que un gasteche, parece por fuera un hotel de, yo qué sé. Sí, una antigua fábrica de armas reconvertida ahora en centro social para la gente del barrio y que es magnífico la actividad que realizan ahí. Y la gente maravillosa y vamos, y hacen unas judiadas ahí que tiemblan misterio. Desde aquí, Lubias de Tolosa. Os recomendamos que si paséis por Guernica, paséis por el Astra y bueno, un saludo y un abrazo muy fuerte a toda la gente peña de allí, que la vez que estuvimos lo pasamos genial y nos trataron genial. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Porque bebió con moderación. Yo me acuerdo hasta que por ahí la señora. Hasta que tocó manetófones. Luego a partir de ahí. Como dice Manolo, cabeza bolo, si todavía tienes dientes, no estuviste ahí. ¿No? O algo así. Si aún te quedan dientes. Eso. Bueno, ya nos despedimos, ya nos queda nada. Nada, minutejos para terminar el programa de hoy. Y pues se nos ha matado vamos a poner un poco Ice Water de nuevo. Y así ya con eso terminamos. Recordando también el 18 de. Digo, el 18 de. 18 de noviembre, en Las Armas. décimo aniversario de la edición del maravilloso LP de los 13, los 3 de Graus. 3 de Graus, sí. 3 de Graus, exacto. Los 3 de Graus, a seguir en pie. Pues bueno, pues. Bueno, no prometemos nada. Ah, no, sí, que beberemos con moderación. Ah, es verdad. Entonces, cabrón, esa moderación se apunta dices todo. Dices cualquier expresión y te la cogen. Pues venga, cabrones, vámonos a tomar el vermú. Un abrazo a todos y a todas. Y seguimos aquí en Escándalo a las Ondas y aquí seguir sintonizando el 101.8 de Radio Topo y las radios libres y más gente todavía. Venga, no, vamos. Querernos como somos. Chao, que hay. Aunque sea difícil.